Asata rimana kuspa katingapa, yue kunata karana kuspa katingapa, kunan kai rik sinaku yuyachi, hasta wan kañapas y asikunchi, kunan kai punja kunapipas, ya hasta wan pacta pacta rimaringapa, yuyaringapa, chaya munchika masikunas de más, y ángel criollo, quien kunata naparini, más y Daniel Castellanos, como imagina mi tuku y punjata, ya napas pasamun, paipas, hasta wan kañukachi pa rimachi wasapi, chinasatak, más y Marcelo atupan, y manas de capang, y asisamuska kapai, asisachu y asikungi, y manas de pactarimuskangi, masikun. Alinjam chayamu pani. Imanajati kapangichi wa kuna mama kune kuna tuku itai. Kitu bijabi kausa kuna shinajata kai Casa de la Cultura kai uyachi ukumanta kai riksi naku uyachi wan chayakunchi tuku kai Ecuador mami jaktapi shinajata shukte shukta ayu jakta kuna pipish. Kuna nya kanchikari nya chijay punjapi shinajata maisumi na jutuku chishikuna shina shamunchi kikinkunawan chay chaypi chay kuchumanta shinallatak tukuchishikuna shina takikunawan yuyaykunawan shukti rimaykunawan kikinkunawan chaypi kangapak Marcelo Atupaña shungumanta kay tutapi chaymanta acompañangapak. Ari kayna pun kayna tuta rikurkankichu masiku kayna tuta killata rikurkankichu ari killa mama killata imashina karka masiku uyta alma yapa nish achikya ña karka sumak achikya ari masikuna imani luna llena nish ña. Ari, kuna pika, ñaupa ñukanchis taita kuna kanachu, kija mamata rikuspa mi tukui punjanta ima ruray kuna pipas hasta wanka yajiri kuna kara kanachu. Siempre rikuspa kani kuna kara kaja kuna pika ña kija luna jina kaska, kija junda kaska nachu. Chay karjina kani nin ruranagapa chaita o chaita na ruranaza kani nin. Azuzu kija kaska ña chay pika na kaita ruranazu kani nin o ruranami kaita kani nin o samarinami. Wakin pika chagrana kani manda chagrana kani chaita rikuspa nichi chaka kija rikuspa yapa ima ruray kuna pipas tonkari ni kimeri kuna kerka nacho kuna pika maipas kachon ruranchilla nacho punjana ima este akchata ima pun ima api ima este ima shinanin mi kuchuna kanga kuchuna yuka ka bueno kuna punja kuna kazi nyana bueno sarum kuna manta kuchuri karkani por ejemplo kai yuka juju kijapi mama kija hunda kaki chapi maji kuchuna ari ima manta porque porque chay punja kuna kaji yapa yapa to winyan kada punja may sumak chay un se sube y masti nisun jari chimba pura y terras pues chay mama kija imala mi hunda chana laya achik ya kachu nyuka akcha chana winyachu na su kuna ari chay te rikus pa akcha kuna taka kuchu karga kuna y nincha ya kuiwa kuna pa mil ma kuna tapas kija te rikus pa kuchu karga kuna na chum y sinja ta chay mama kija te rikus pa y ma nincha ya ka rura y kunapi por ejemplo kuchita kapangapa chay te rikus pa ta nagas pa ka ari tarpungapa y ma hasmangapa tukui ruraypa kis mama kis mama ka estaban ka ninchaka ka rikuna pacha karkana chukuna pimi mashikuna estaban ka wakin bikanya este nya sakirishkanchi nya mana rikunchi wakin bikana rikunchipas na rikunchipas kai bija kuna pika swakare na rikunchipas ima mama kis kundachu ima juzuchu na kspakanyachu wanyu rikun na rikunchinachu chaupillachu ari nya na rikunchi mashikuna sina pas masikuna ya hasta wanka chay chayniwanka kaita rimanga pa mi yaikurinchi masi kai kija 21 de imaginen kai kija ka koya kija koya kija koya ari koya kija koya kija koya kija koya raimi koya raimi aha ari iskai chunga suk punja kai koya kija pa punja pik iskai chunga suk punja pika ñukanchi ke ninchaka ka tukui kai tawantin suyu pimi hasta wanka rikfirishka kan koya raimi nishpa nachu chay kakan imashina warmi kunapak pacha nimpas nachu shukllakta kunapika ari warmi kunapak raimi nishpa rikfirin kuna y shukllakta kunapika pacha mamapak killa nin nachu ñukanchik muru kuna muru kunata kunan na kay killami tarpuy kallarin kuna ari aha kay pasaj kayllata kaña tiyapushpa allpa kunata allichishpa sina ña tarpungapak tukuy alli pacha sakishpa ña kay killakunami ña tarpuy kallarin nachu tarpushpa ña kay killamantaka ciclo agrícola nishka ña kallarin nachu mashikuna sinapas kay shamuk kay ishkay chunga shuk punja kay koya killapak ishkay chunga shuk punjapika koya raymi nishkata rurankuna nachu uyashkan imataj kan koya raymi mashi. Ari, bueno, yo canché a Yuzakta Kunapi, bueno, ñaupa, ñaupa, wata Kunapi, kai koya raimita ras canchinazo, warmi Kunapa, gnishka, punja nish paikunata paikunapaj nishunchari tukuy punjakuna paikuna tukuy yuyaykuna shinallatak ruraykunata karashkamanta shinallatak ñukanchik papa pachamamata astawanka ni porque kay killakuna ña kallarinchik ñukanchik hasmaykunawan shinallatak tarpuykunawan astawanka chaymi chaypi astawanpish ñukanchik pachamamata pagi nishpa chay raymimi kan mas claro ari shinapas mashikuna astawanka ñawpa watakuna nachu charinchik ñukanchik mundo andino nishka nachu ñukanchik llaktakunapika chusku raymita nachu kunan kay shuk kay raymi agrícola nish ciclo agrícola nishka kallarin kay killamanta ari ya mushi wata nishpa rikcinkuna nacho pero chaytara puikunapa pachamamapa watata rikushpa nacho chayka kay killa tarpuy killa nacho chayka kati killaka diciembre ninchaka kapak killapi nacho chaypi pasharinchik kapak raymi nishka katipika febrero marzo chaypi charinchik sisay pacha raymi y kate pika junio nishka kisa pika inti raymi chaypi rikuspa por ejemplo pitas kan a ver rikuspa sisa y pacha raymi pitas kan homenajeada imaginen en homenajeada ta kichuapi pimanta raymin chinchi sisa y pacha raymi pi pimanta raymin chinchi pachamama Pachamama man raymin chinchi. Porque chay killakuna kaña kasi ñukanchik mundokuna sisak. Pero chaypika personaje central kakan Pachamama. Chu Pachamama man raymin chinchi. Inti raymipitas kan personaje central chay chepimanta raymin chinchi. Ñukanchik taita inti. Taita intima. Entonces Pachamama y taita inti kan nishaka seres naturales nishpallaka nachu. Kutin katipi koya raimika piman pitak personaje central kan ari pachamama pashkan pero pitak kan runakuna diciembre pi kapak raimi pitak personaje central kan kapak pitak kapak apak kapak pitak kapak chay pushakuna nachu pushakuna chay harikuna nachu harikuna pa pachanin nachu chaypi, por ejemplo, ninguna astawan ñawpa punchakuna, ñawpa watakuna pika ñukanchik kay ayllu llaktapika kanchis watakuna kada kanchis watapimi riksichikuna kashka mushuk ayllu llaktapak churikuna, mushuk ayllu llaktapak ushikuna. Kay koya raymi pika, nachu koya raymi, koya nishanin astawan ka quechua shimi nachu. Koya ganishanin, imaginen en castellano pica, princesas, nakaspaka, adolescentes. Ajá. Adolescentes nishanin koya. Ya. Chaypimi ñaupaka, hasta un ñaupaka una pica, hasta un kakai koya raimi pimi, riksichikuna kashka, warmi kuna, warmi kuita kunata, agyak kunata. Achum. Chayta riksichikashka, punta kanchis watapi charikpi ña nikuna kashka ñakuna mataka kay uchilla wawa warmi wawa kunami kay ayllu llaktapak nishpa nachu chashnallatak diciembre killapika kutin harikunallata riksichikuna kashka ayllu llaktaman ña harikunallata kanchis wata charik harikunata chunga chusku wata charik harikunata ishkay chunga shuk wata charik harikunata cada canchis guata. Entonces, mana kai septiembre pika ninche karikunata ka rikichikas kai yuktama sino warmi kunallata. Achu canchis guata chari huma warmi kuna, wawakuna, warmi wawakuna, chaypa guacha kachunga chusku chari warmi kuita warmi kuna, chaypa ka iska chunga shuk chari warmi kuna. Entonces, chaymanta mi koya nishpaka, adolescentes, nachuca, misicuna charin, imaginan en baile de 15 años, pisroncona, quinceañeras, pisroncona. Quinceañeras. Ari. Chas nacina miñuca chicacha, rurra cascacuna, pero, caipica, canchis guatayu huahuacunawan, chunga chusco chari huahuacunawan, niche cacuite cunawan, chepo guachaca isque chunga su chari cuarmi cunawan. Wakin pikañacha y pues hay cama caña sawari cunacarca, ni sinapas, pero chay isque cunapica, pun chay huatanta, kai koya raimi pi riksichikashka ayllukunaman chaymanta mi koya raymi nijikuna kashi y diciembre pika na kapajka rey nishanin sino kapajka harikuna chu harikuna pak pachakuna kashkanin entonces chayta mi kunan kai kisa pika rurarikuna kashka kai iskaychunga shuk ninchaka iskaychunga shuk punja kai koya kijapak chay punja pika machikuna shinapas kunan pika chay raymi ruray pika ari tukuy pachami wangurinchi nachu ñukanchik ninchaka espiritualidad ñukanchik unan chaykunapi ñukanchik ninchaka ruraykunapi nachu shinachataka wangurinchi raymichi pacha ruraykunapi tusuykuna imashinakunapi y shinachataka kutin riksirinchi chay tandanakuykunata rurashpa nachu chaypinin kay chuskundi raymipimi tantarik kashkanchik mashikuna astawanka ñukanchik ñawpa taytakunawan pachamamawan pachakamajkunawan shinallatak runakuna purapas chay tantarina pachami kashka mashikuna shinaka chashna yuyaykunawanmi rurakkuna kashkanin astawanka kunanpika ña kungarishkanchik mashikuna ña kungarishkanchik tawka rurakunata kungarishkanchik nachu na pacta yacharinchi nachu mana pacta riksirinchi kay raymita ñukanchik kutin ayllu llaktakunapi chay koya raymitaka imashinami rurankunakunapika chagranta rurashpa por ejemplo tukuy raymipimi tandarina nin tandachishka ayllu llaktakuna tandarinakuna pacha nin chay raymikunaka pero kay koya raymika ñukanchik ayllu llaktapi chimborazpa ninkuna kay koya raymipika shuk shina raymimi kan nin ashawanka ayllupachapi mana ayllu llaktapi ayllupachapi raymi ayllupachapi raymi por ejemplo kay kapak raymi o sisaypacha raymi inti raymika na ayllupaklla raymi sino ayllupak y shinallatak ayllu llaktapak raymi pero kay koya raymika nish kunanpika sakirishka nin ayllupaklla raymi imashina chagra ruraypi ña chagra ruraypi shuk ayllupi shuk chagra ruraypi ayllupi por ejemplo ña nishallaka shuk ma shuk ayllu ukumanta wasi ukumanta shuk ninchaka ima shina nishun hatun mama paypak chagrata rurankapak ña kayachin nachu tukuy paypak wawakuna paypak nietokuna tukuy paypak ayllukunata yanapachun nachu pero kay hatun mamaka chushillachu chaskin chaykunataka na tukuyin payka chaskinka por ejemplo puntavika bueno tukuykuna chana tandarinka yanakunkuna ayllupura chay chagranchinapak tukuy chaykunata rangapak kay killakunapi shinallatak bueno kay hatun mama ninchinashu payka bueno asuawan shinallatak na paykunawan shinachana may suman mikuywan ari o sea chagra ruranama ringapaka ninchi chay ejemplo churashpa hatun mama chay ruwakunkakunapi chagrata ña chay hatun mamaka kayachishka paypak churikuna paypak ushikuna paypak tukuy ayllukuna paypak astawan nietokuna tukuyta kayachin entonces payka na chushilla chaskin chay tarpungama ringapak chay shamushka minkachishkakunataka chaskin mikunawan asuawan shina raymipacha imashinami raymipi hatun ayllu llaktakunapi ninchak ayllu llaktapak raymita ruranchik shukta hatun raymikuna shina pachallata pero shinapas kayka ayllukunapak ukullapi nachu y shina rurarin nachu tukuy ayllukuna ña tarpuykunapi tukuyllakuna tandarishka rinkuna nachu shina pacha rurarinkuna nachu chaytapas ari shinami kan shinallatik tukuykuna chana tandarishpa rinchik shinallatik ña kay nishunllari ña allpata jasmangapak por ejemplo o chagranchinapak tukuy chagranchipi shina tukuy por ejemplo chaypi shuk ma shuk yachak nishunllari kayka nishun ña kallanikunanchik hatun mama nachu pay chari puntanga chana kipa ñukanchik kutin katinchik puntata rikuchishpa eso imaginatar uchilla wawakama por ejemplo paykuna chana katina kan imalayati ran kay hatun mama tukuy chaypi ari además ñuka llaktapi por ejemplo kayta ruwankuna tarpungapak papata tarpungapak siempre wañu chinkuna kuyikunata kuy tullutaka papapika imashuti churashpa kachankuna nachu pero o sea chaypika o sea chay ruray ima astawanka chay imashina tandachik ruray nachu ayllu ayllu ta tandachik ruray y tukuya chaita ranga pa kaminga pirinchinachu y chay pika tukuya ranchinachu utuyu taka ama mai paskachu ten kai pichar tandang niña papa pichuranga panachu y shina tauka shina ninjaka protocolo nishkata charinchi tarpu ikunapi nachu y mas te manar tarpus pa pacha kamag mañan as pawan riman nachu pa chamamita achkata karangi allí poco pica tigra kusami más sin riman nachu as pa mamam wakin kuna ganin chichay ka na ima jamuntan ganin chich pero sin apas pa chamama ka kausa ita charis ka mantaka uyang minin ganin chita ita kunaka nachu uyang minin uyas pa kuting tuki ima sin amiki king ningi manyangi chaita mi kutiching ning y wakin pica na mai pica kutiu ya ikuskaun mai paskatu ranchin chay pica nima China. Bueno, hasta un caiguna jawa rimana cruz pacati su machi Marcelo. Ari, China bican, cai kipa, tak bueno, tak kipa shamos un hasta un rimana con gapa na su cai rima y kunawa. China ya tek machi Daniel, tak yun samunchi. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo lo más representativo de la música nacional por todo el país. Toma, toma, toma, toma lo que yo te voy a dar. Creado oficialmente el 15 de noviembre de 1954 por el maestro Óscar Vargas Romero, es el único coro nacional que se ha mantenido ininterrumpidamente hasta la fecha. La agrupación es dirigida desde hace 28 años por el maestro Jorge Jaramillo Gálvez, interpretando música de todos los estilos y géneros. El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana radica en el edificio de los espejos de esta institución,

Tigra mupanchi, puruar runa mikanchi, pitapish mana manchanchi, chunishpa mikaitaki, mai sumak sumak taki, nashukaita gatakin kunami, kai chusik andino. Kai kunamampish napaita kachanchi, kai riwamba bijapi uyakunkun. Kai riwamba bijapi uyakunkun, tukui kaita taki mashikun. Ah, nya nya, sinakai, tukui jamashi chusik andino kunaki kunapak napa, ikunata pasayajinchi, chimborazo marka zapita, shumashita pasnapanata munani mashigum. Mashi sisa chikaisa, sinazata blanquita chikaisa, imanaze kangichi mashiku, kikunapak, hatun napaita kaikitu bijamanta, chayachinchi hasta wanka kikunapak, imaruraikuna, imapakta chikunapipas. Amai sumakta katiska katsunispa na sumashikuna sinapaskin una panapaita karanchi. Mai sumak, mai sumak. Sinajata kai sangolkipi napaita katsinini kai mashi. Kai maipimi, pichincha markapi. Ari. Yeah. Pichincha markapi kai baje, nishin, baje los chillos sangolkipi. Yeah, yeah, yeah. Chapeo yakun Leonardo Orbe, paipa huyashka Erika Lemán, paikunam sinapaita katsinchi. Mai sumak, mashi Leonardo. Pai minyukanchita punjanta huyashpa katin na chum, mai sumak. Napa y kunata pas karanchi, hasta un maíz en su que más y kuna una chukis casca chay ñawi fangapi. Facebook ni chin nachu, ñawi fangapi. Kay rixi naku y uyachi ñawi fangapi kis casca mari. Bueno, ya con kay, bueno, ponchante ñu cachita igual, katin kuna nachu kay Miami, Jactamanta, Estados Unidos, Jactamanta. Chay pi uyarinchi, más y kuna. Por ejemplo, chay pi uyakun, más y eternal, Lionel, paiman pas, napa y kunata kachanchi, na jacta, ugyari kunata pas. Ari. Masikuna hasta wanka kaisamu viernes pa su taki masikuna samugrin pero sinapas de kunamanta yuyachita karanata munanchi su yaikunapaj nichaka paikunapaj concierto chaita rikunaman ringapaj entradas tiagrin nachumashin. Ari shinami kan kaisamu viernes wacha punjapi kunashina chishi bueno kai horas kunata paikunapish kaipi kanga shinayata. Pikunaman kashun, cantares del viento paikunami kanga kaipi shinayata kai pases de cortesía nishkata kai viernes 21, yeah, sábado 21 pa karangapa kaipi mikanga shinayata. Mashikuna tukuyu yekuna kishi kai tukungichi chai bueno chai kai wacha punjapi mi chai pases de cortesía takakushun kai anakangichi kai yupaikunaman 22 20 96 6 man. Ya. Chayman kai tukungichi na jatak nyukanchi ñawi fanga Facebook nishka chaypi pishkish kai tukungichi pero nyukanchi kai uyariku pachapi chay pacha kashkapi. Chaypi apangapak chay yaikungapak chipasa de cortesía nishkata. Shinaka normalmente masata kulkipika kanga na nishka machunga dólar charikanga na chuya ikuna o pichka dólar charikanga seguramente ya ikunga pa pichka mi teatro México mi teatro México ari lanzamiento de disco nachum shinaka mashikuna kinguna kaisamu huacha punja viernes punja ta atento kangichi hasta un kikinguna pas kai entrada ta apas pasingichi nachum kikinguna kai achispa pa imashikunata hasta un seguramente pa ikuna imata taponga kuna minachu shinapa bueno kikinguna katikuna kishkamu pangichi kaya chimu kaya chimu pangichi hasta un kachai pipas asata ninchaka riksinakus pakatinga pa mashikuna shinami katinchi kuna kayuyaripi hasta un kamashikuna nyakaman rima kurkanchi kai koya raimi nishkamanta nachu koya raimi nishkamanta tauka ukukuna hasta un ka kai kisha pika nya wakin pika kai nyukanchi kikin raimita kikin rura ita tigrachisha munaspa wambra yachisha munaspa hasta banca sururaikuna pasikuris pasamuskana chu primera cumbre conciencia global por la paz en el Abya Yala nishkame hasta banca kai hatun encuentro internacional nishka hasta banca rurarigrin nin mashikuna kaita kai kochaski kai kito kai kochaski kai mitad del mundo nishka piminachum chikochaski chai urkupi mi ruragrin chinin kai primera cumbre continental. Bueno, primera cumbre, conciencia global nishka, por la paz en el Abya Yala. Pikuna tichaitaka. Chaitaka rura con mashikuna, hasta wanka kai ninchaka, a ver, maipita ya, chingarishka makan, chingarishka, tauka kuna mitanda rispa, hasta wanka rura con kuna, nin, shug, nina, shungu nishka, pitanda nakushka mashikuna, sisa nishka pi tandarishka mashikuna, kaika kanmi comunidad, intergeneradora del saberes andinos, Chaisisa Nishka, Shinayata pueblo Kitukara, Kitukara Mashikuna Pash, hasta un caso con Chinin, Shinayata Museo Nacional de Medicina, Nichaka Ecuador, Mamayakta Pachay, medicina ancestral. Chay museo nacional. Paikunami, hasta un cacaita cacayachi con cuna cae 19, 20, 21 y 22 de septiembre. Cae Kiwatapa. Chaitaka cae pirámides de Chaimana Chori Cochasqui. Cochasqui, ¿mai me sacrin Cochasqui? Cochasqui. Cae Imbabura Marcapi. O cae Pichincha Marcapi. Cochasqui. Bueno, chaipi mi rural rinchi ning machikuna hasta banca kai mana chukochasqui kai vita del mundo chana ni hawani ya urko. Chemi. Che hawani ya urko chaipi nacho chai masti rey mi gona torra. Chaika pululawa nishka. Ah, pululawa. Ajá. Pululawa. Ah, ña. Aspandarikuna machikuna sinishbaka. Cochasqui, a ver, cochasqui, maipi me saquen, nada, jamundanche. Bueno, si no, pues, kai, kawa, ojalá, samu punja con apirricos, pa, hasta un gare, rimanacos, pa, catisum, nacho, si no, pues, chaipi mi tauca, rura, y conata, rura, grinch, ning, hasta banca, kai, jambi, rura, y kuna, mitianganin, jambi, kuna, mitianganin, jambi, chikuna, si no, zata, temazcal, nisca tu iskangi, machi. Temazcal. Temazcal. Temazcal cachai sauna tarixingi sauna turku nishketa nacho armana ugu na pije sauna tu chasna pacha majuran kuna niche ka suje niche sugu kuta sugu kupi chai pika rumita ninanta imaste kunu ya chispa chai rumi kunukta ugu mchuraspa me chai tak tuguita tapas pa kachai pika ya kuta asa churan y sugu yukunawan chai ka tukui imaste sauna o turku nishkashina majurarin. Chasna ma, pero chaika hasta un happy pacha rurai. Aña. Chay mi temas calcán. Sin azata ja, mi kunakuna, chay ñukanchi, pat ñau papachamanta, mi kunakuna tiasca, hasta un ca chay kunata mi ricuchina pastianganin. Sin azata kutin kai, takingapaj, wakimpika takingapaj ka, yapa mu, tukui cultura kuna, tukui niche causa yukupi ma, musunchi, o usanchi, kai, imaginanin tambor. Percusión por eso, chay huachtana, tungiana chay, chay kunata usanchi nachu, tukui huachtas pa nachu, ima pipes huachtas pa. Waktas pa waktas pa chay ta tuno chinchina chu. Chay ta imagina tuno chinata mi hasta wanka nya yacha china pas tianganin. Capoeira. Capoeira. Nishka. Capoeira. Chika kay Brasil ma majakta manta mi chay. Pero ima takan chika. Chika shuk tushu. Tushu, shuk sina tushu. Chu. Sina zata chay kunata mi chay kunata mi tianganin masikuna sina spaka. Kikinkuna kai man risanispa, chaika kimsa, chunga, waranga, dólar, ya mi kanganin, tuku y chaipa. Rituales de sanación, temas calterapéuticos, fogatas, cultura alimentaria sana, convención de circo, seminario de percusión, seminario de capoeira, sin zata chay zona campi. Chay tuku mi $30 ya valin en machikuna, chay man ripa chunchi, kikinkuna son kai jawa rixisunispa kai ninchaka. Casa Nina Shungu Nishka Paguasipi Mikangin Kaika García Moreno y Morales de Esquina Kai Centro Histórico Ari Chaipi Boulevard 24 de Mayo Ari Chaipi Chaipi Mi hasta un Chaika Ugukanin Chaipan Kikinguna Parrispa hasta un Kai Kai Kai Kunaman Rispa hasta un Rixina Kunapa Yachana Kuna Parrito Kungichina Chumachikuna hasta un Tauka, mamá ya está mantando ninche acá de comunidad indígena, chay tuku y chay kuna mantami, ñaupa taita kuna, ruku taita kuna, yachak taita mamá kuna, chamunganin, kaipi hasta wanka chingapa, yachak chingapa, mashikuna, inaka, chay mi tiagrin ni hasta wanka kai, koja raimi nispa hasta wanka rin rixi chingapa, ñukanchi causa y kuna hasta kutin tigra chingapa o mashikuna. Shinami kan shinallatak shuktik chay punllakuna pillati tiyanmi koya raymi fiesta del equinoccio koya raymi nishka por ejemplo kaitaka ragrinmi lugar Tola de Karanki nishka chaypi kay 21 de septiembre punllapi Tola kay kamaypi mi kan kay Ibarrapi ma ñaña ragrin shuk ceremonia del tola sol nishka recto Tola nishka ka chay imaginami aspa kunawan mashuku pirámide shinata rurashka kan nishu. Karankipi nachu. Ari Karankipi kai de por ejemplo kagrin bueno a las de lemstimata kajari paren nishunchari iskumpacha pues tutamantaman a las 9 de la mañana ceremonia del sol recto shinayata koten iskaipacha chishitaka kagrin encuentro de las 7 culturas nishka. Ya. Ajá. Kaita karakumi kai frente de defensa de patrimonio cultural nishka paikuna kaika ibarra llaktapi bueno rabrinkuna nacho Sina kama sikuna kunan pika o xukta llakta kunapi mata rura kun kunachu che rakspaka yachak chay chipai chi nachu ñukanchi pa sata rix chingapa ñukanchi kayu yak machi kunan machina ka taki kunan rix chimashi Sina me kan taki un samunchi machi Daniel Dinámica Catín, Chic, Machicuna, Kai Rick, Sinaco, Yuyachi, hasta Huanca, Kaikito, Villa Manta, Tucu y Ecuador, Mamá Zactapi, Uyarinchi, Sinazata, Subte, Mamá Zactaguna, Pipas, página web. Imagina mi página web, Nirkanchi, Nirkanchi, Kichuapica, Sirma, Sirma Panga, Sirma Panga, Sirma Chaski, correo electrónico, Sirma Panga, Sirma Panga, www.casadelacultura.gov.es, Imapimi, Uyarispa, Catín, Chic, hasta Huanca, Kikinkunapag, punjanta yuyachi, si nos da sugerencia, yuyachi kuna, si naimar ni kuna tapas, hasta un cacachas, pasamos cuscomanta, yupachanchi machikuna, quien kuna paja, hasta un caca y punjanta, y más tapas, nirina kunga, pagasata, y más así chingapa, que se pasa ya muchica machikuna, china pescuna pica, masi rumi sama y char, y amberra manca, na kutan, permiso takushka machikuna. O y macha tu cocunacho. Aña, sajilla con mi caimachica. Na machikuna paika, chay ninchillaca, kai es mana esmeraldas. Chay hana, kai frontera Colombia, o imagina mi chay yachta. Chay esmeraldas. Ari, esmeraldas. Esmeraldas, ari, esmeraldas, chay. Chay frontera, chay pimicani nispa, kai pachaka, kishkaku, machi rumitamay, chinapas, ama chingarimungi, tigra, mupangi, machigo, kai piñuganchiguan pacta, hasta un guimas de tapas, rimanacuspa, katingapa, chinacapaika, suhatun, jan, kai pimicani nin, hasta un kamashi rumitamay, chari, yamberla, ganachum. Chinesata kutin, yukanchi, kai uyachipi, machi, kushi, rimai, yukilema, kakutin, paipas, riska, kai esmeralda, kumas, sucumbidos, marcaman. Chaipi shuru zanga ikonato zanga pa rirkani nishpa paipas uyakunimi na panguiche nishpa kai rato kishka kwenye kanchi kai ninja kanya uifangama na chuo Facebook. Facebook, nyo uifangama. Kasta jano bima shina ninga Facebook. Imalai chikanga sari chaipi. Oka de kara. Oka de kara. Yukitaron kuna matcha itafuri kuni. Oka de kara mikanga na chuo. Facebook nishka kasta jano bima kuma ingles mimi nishka kanga. Bueno, kichwa bika na ima jaki uyaring na chuo. Nya uifanga. Aji shina me uyaring. Ari masikuna. Sinaka, hasta un kayu pachanchi kuna kuna pika nya pasina pachakuna kashka. Rato, rato, kaspan punja ninchaka kai pachakuna. Kuna pika shugu wijachi tariku gurkanin. Ñawpaka punja kachari kaskanin is kai chunga chusku pachakunata, 24 horas. Kuna pika yapami pachamamaka imaste pachakuna wankatin nin. Kunan pika chay 24 horas por randika kunan ka chunga sukta pacha kunaza mi punjanta yasin nin. Ya. Kunan ya pa mi hasta un ka enichaka kalpang nin pacha kunapas. Ari chena mi karkin nyau pa pacha kunaka medio asa medio naut kajik laya karka pacha kunas yun ajat. Kunan punja kunan medio rato rigla yun as imata kikin rakungi nyapis pacha kunan kas paspa rin. Nya mi kuna pacha, nya punyu na pacha, shina rikurin. Sinami usuk wizachipika rikuriska kai ninjaka kai nasa ninjaka chai okupi janka kamashi kunami chaita wizachin kunapika nyaupaka iskai chunga chusku pacha kunata mi chaitkanchi nin kunapika iskai chunga chusku pacha pagrandika o sea real pika chunga sukta pachaza mi kangnin pero chaita mi kunapika chunga sukta pachata mi iskai chunga chusku pacha kunanispa sina rikurinin imagina chai ruran pero si nami huye chincuna ni masicuna si napas chay mantachare kuna pica punja kuna pas punja kuna ninchaka junca y kuna kija kuna yapa wata kuna pas yapa kalpas pasin masicuna si napas si na yuyaita tari muskanchik si napas masicuna rinchik kaya kama kaya kutin tigramusun su yuya y kunawan su rima y kunawan si nesata kai viernes ta imagina mi nesata enseñar con garinika Chaska punja. Chaska punjapi, machikuna ama kungaringichi, kinkuna paska y hasta un sugur ninchaka taki, machikuna tarikunama ringapak, entrada hasta charishun y machikuna. Sinaka rinchi, machi marcela. Sinamikan, kaya punja koti toparishun y machikuna, sinayata sukti yoikunao, takikunao, sinayata sukti sukti rima ikunao, samungapak, marcela topanya shungumanta, kaya kama nispa, taki un rinchi. Nyukan chiguan muskungichi machikuna, kay taki wan sakinchi, kayka minisha peralta minachun. No quiero olvidar Nishka. Ah, ya, mana con garisa Nishka, Nachu. Será que Machikuna, calla acá, Machikuna. Calla acá. Siento un vacío en todo mi ser. Baby, todos los días paso pensando que nunca me lastimaría. Ya que juras nunca hacerlo, me prometiste no fallar, baby. Todos los días paso pensando que nunca me lastimarías. Ya que juras nunca hacerlo, me prometiste no fallar, baby. Hoy quiero vivir, quiero soñar, quiero cantar, quiero volar. No quiero perderte, no, no, oh, oh. Ni quiero seguir sufriendo, no, no, no, ya no, ya no. Solo quiero volar, solo quiero seguir, no, no, no, no, no. Kaitaka, Corporación Incisa, Chinayata, Kaipimi Kanchik, Tandana, Wikunami, Rurashka, Minchakama.